Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil mañana, que sigue realmente hermosa, disfrutable. Aumentó la temperatura, 24 grados tenemos ahora de temperatura. Yo estoy en la Casa de la Cultura, obviamente sentada en uno de los banquitos aquí de este hermosísimo lugar. Estoy viendo a William, que ha sacado a su perro guía, que está retozando acá, disfrutando de lo que es este espacio verde que tiene la Casa de la Cultura. Veo que ha llegado también Valentín Trujillo. En minutos vamos a compartir una conferencia de prensa también con Valentín, que ha vuelto casi a su casa. Valentín, que ahora está allí en la Biblioteca Nacional. Pero déjame decirte algo, Jorge. La nota que vamos a compartir, debo de decir que alguien me ganó el puesto, y es Beatriz Benet en organización. Hace prácticamente un mes Beatriz ha organizado justamente esta entrevista que vamos a compartir ahora. Me ganó, literalmente. Nosotros vamos a hablar con Gabriel Chiró porque el 6 de noviembre se va a estar realizando un concierto con motivo del centenario de Astor Piazzolla. Queremos los detalles y por eso es que le estamos dando la bienvenida a su director, Gabriel Chiró. Muchísimas gracias, Gabriel. Los buenos días para ti. Buenos días y muchas gracias por la invitación. El placer es mío, realmente. Por favor, a las órdenes. Queremos que nos cuente justamente el porqué de homenajear a Astor Piazzolla y después justamente cómo va a ser el espectáculo en sí mismo. Bueno, cómo no. El porqué es justamente porque el pasado 11 de marzo del corriente año, el gran maestro Astor Piazzolla cumple 100 años, ¿no?, de su nacimiento. Y bueno, lamentablemente la pandemia nos ha paralizado el tema de las actividades, no hemos podido realizar, obviamente, que espectáculos. Y bueno, como ahora estamos en una pequeña reapertura, y ojalá se mantenga y se vaya mejorando el tema de la pandemia. Hay que recordar que todavía estamos en pandemia, ¿no?, y hay que seguir cuidándose. Pero bueno, ahora tenemos como este pequeño recreo donde los espectáculos vuelven a escena. Dijimos, bueno, vamos a aprovechar ahora para festejar el cumpleaños al gran maestro Astor, que se va a realizar el día sábado 6 de noviembre a las 20 horas en el Cine Teatro Cantegril, con motivo de que el maestro Astor fue residente, te diría que hasta ciudadano de la ciudad de Punta del Este, ¿no? Al extremo de que él quería venir a radicarse de todo a Maldonado. Y bueno, fue tanto su amor por este lugar que, bueno, a él le compuso una obra que se llama Suite Punta del Este, y es un poco la obra que vamos a hacer como vedette del concierto, ¿no? Que es importante siempre destacar. Por ¿qué eso, artistas van a estar participando? Bueno, los artistas que van a estar participando, que para mí, yo digo que es como la selección uruguaya, va a estar en voz Valeria Lima, cantando, obviamente, el gran maestro bandoneonista Néstor Vaz. Va a haber una pareja de bailarines que son Federico García, perdón, y Mercedes Fariña. Y va a estar el ensamble Punta del Este, que somos alrededor de 15 músicos, como músicos profesionales, tanto de Montevideo como también de Maldonado, al cual a algunos les mando un saludo desde acá, que seguro deben estar escuchando. Y bueno, todo bajo mi batuta. Y además, un detalle que no es menor, vamos a incorporar las obras del gran maestro artista plástico Adolfo Sayago, que también ahora es residente de ahí de Punta del Este, ya hace un año, que nos va a proporcionar sus cuadros, que también le hizo un homenaje a la ciudad de Punta del Este. O sea, va a ser un concierto totalmente integral. Todas las artes van a estar al servicio y para el disfrute de las personas que nos vayan a acompañar. Gabriel, ¿qué tipo de protocolos tendrán allí? ¿De qué manera se accede a la entrada? ¿A qué hora deben de estar presentes allí en la Sala Cantegril? Bueno, excelente pregunta. Lamentablemente, por el tema de los protocolos, y pese a que la sala es bastante grande, solamente contamos con 170 lugares, ¿verdad? Obviamente con el distanciamiento social, el uso del tapaboca, que es obligatorio, que es lo que nos piden en el Ministerio de Salud Pública, y yo les recomiendo ir, lo posible, capaz que unos 45 minutos antes del concierto, para poder hacerse de la entrada, y tener la precaución, o de repente el recaudo, de que en la sala no hay boletería, como uno la conoce hoy, ¿no? O sea, se va a hacer la venta de entradas solamente en efectivo, lamentablemente, por no contar con el POS. Pero si no, pueden hacerse de la entrada llamando por teléfono al 099-620-517. Ahí mandan un WhatsApp y se coordinan con la producción para poder hacerse de la entrada. De repente, para los que están acá en Montevideo y se quieren ir a dar una vuelta y pasar un fin de semana extraordinario, pueden ir a Positos Libros y a también adquirir las entradas. O sea, en realidad hay varias excusas como para no perderse este gran concierto, que va a ser un concierto histórico, ¿no? Recordemos que estos 100 años se están festejando, pese a la pandemia, en todo el mundo. O sea, me parecía que el Este no podía quedarse por fuera de estos festejos. Bien, Jorge, Gabriel te escucha. Hola, Gabriel, buen día. Hola, buenos días. Gabriel, además de esta presentación acá en Punta del Este, ¿hay prevista otras actuaciones en otras partes del país? Eso es una excelentísima pregunta. Estamos tratando de coordinar otros conciertos, pero la verdad que se nos está haciendo bastante cuesta arriba, porque también es lógico, ¿no? Recién está la reapertura de espectáculos, recién está como comenzando todo lo que tiene que ver con la parte cultural. Y bueno, algunos sponsors todavía no se animan realmente a apoyarnos, y bueno, de a poquito seguramente lo vamos a ir logrando, pero tenemos pensado si de repente poder repetirlo en San Carlos, de repente también en Salto, en Paysandú. Queremos hacerlo también en Colonia, también por la cercanía que tiene con Buenos Aires, lógicamente. ¿Y no han pensado en la temporada repetirlo acá en Punta del Este? Y bueno, eso estamos tratando, de que las autoridades nos ayuden y den una mano. A mí me encantaría realmente poder repetirlo al aire libre, ¿no? Con todos los protocolos pertinentes, y bueno, es lo que yo me imagino, y además es lo que estoy casi seguro que el maestro Astor hubiera deseado, y es lo que se merece, digo yo, ¿no? Pero bueno, para eso hay algunos costos que lamentablemente tenemos que cubrir, que todavía no lo hemos logrado, pero estamos justamente abiertos a que de repente surja esa posibilidad, así que invitamos a los sponsors que se puedan arrimar para poder hacerlo, porque me parece que esto, uno puede poner en Google sobre los festejos de los 100 años de Piazzolla, y lo han hecho hasta en Japón, Rusia, Australia, Brasil, Estados Unidos, bueno, Francia, obviamente, donde yo también, Italia, Grecia, uno ve los afiches en todos los idiomas posibles, y la verdad que uno se emociona. Por esa razón, yo no quería que el balneario, el departamento de Maldonado, estuviera por fuera de estos festejos, sobre todo por todo el vínculo que tuvo el maestro Piazzolla con el departamento y el Uruguay, ¿verdad? Eso me parecía importantísimo. Gracias por esta charla, muy amable, éxitos. No, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, de verdad. Karina. Bien, cerramos, Jorge. Volvemos en minutos desde aquí, desde la Casa de la Cultura. Dale, chau, gracias. Chau. Frecuencia abierta.